Buscar la verdad es complejo. Buscar la verdad tiene un precio. Buscar la verdad tiene enemigos. Buscar la verdad cuesta más. Gracias. Nuestra promesa, una sola. En la FM. Las noticias como son. De lunes a viernes, escuche en la FM a Fernando Quijano Velasco, Cristina Plazas, William Calderón, Uchi Levy, Azuri Chamá y la dirección de Luis Carlos Vélez. De lunes a viernes, en la FM, las noticias como son. Cinco de la mañana en punto en Colombia. 9 grados en Bogotá. En vivo, desde el centro de radio digital más moderno de América, en la Torre Sonora en Bogotá, esta es la FM. Lunes 6 de julio del 2020, estas son las noticias más destacadas hasta ahora. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. Colombia amanece con 117.110 casos de coronavirus. El Ministerio de Salud habla de 3.721 nuevos casos de contagio y 122 muertes en las últimas 24 horas. La cifra de fallecidos se eleva a 4.064, pacientes recuperados 47.881. Mientras tanto, el presidente Iván Duque hace un llamado a no bajar la guardia en cuanto a medidas de bioseguridad. Ha recordado que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, no habrá vacuna pronto. De nuevo, estamos en un proceso donde las cifras que tiene nuestro país comparativamente con América Latina y con muchos lugares del mundo son positivas. Para que sigan siendo positivas, tenemos que cuidarnos, cuidar a los demás. Uso del tapabocas, lavado constante de manos, distanciamiento físico, protocolos a la hora de trabajar. 5 minutos, la directora de Seguridad Ciudadana, Carmen Torres Malaver, ha confirmado que son 12 los casos de posible abuso sexual contra menores de edad en la comunidad indígena Nucac Macuc, en el Guaviare. Los jueces de Palo Quemado pedirán cierre temporal de juzgados tras presentarse y confirmarse el primer caso de coronavirus. En el mundo, más de 11 millones de personas contagiadas por coronavirus, más de 528 mil han muerto. Estados Unidos es el país más afectado, con más de 2 millones 800 mil casos confirmados y 130 mil fallecidos. Siguen Brasil con 1.6 millones de casos y cerca de 65 mil muertos. El exfutbolista colombiano Alexander Balanta falleció a causa de una complicación cardiorrespiratoria provocada por coronavirus. 42 años. Estaba radicado en Bolivia desde el año 2000. Son las 5:03. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Un atún tan bueno como todas las preparaciones que puedes disfrutar con él. Ensaladas, sándwiches, pastas, pasabocas, tortillas y mucho más. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. No te imaginas todo lo que puedes hacer por estos días en casa. Puedes hacer de psicólogo, recreacionista, maestro, enfermero y consejero. RCN. Luis Carlos Vélez está en la FM. 5 de la mañana, 3 minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Estas son las noticias. Confirman 122 nuevos muertos por coronavirus en el país. Van 4.064 fallecidos en todo este proceso durante nuestra nación. Y hay noticia también sobre el exfutbolista colombiano Alexander Balanta, que falleció a causa de una complicación cardiorrespiratoria provocada precisamente por el coronavirus. Vivía en Bolivia. 5 de la mañana, 4 minutos, la noticia más importante hasta ahora en Colombia. Don William Calderón, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola Luis Carlos, muy buenos días. Saludo a los oyentes y a los compañeros de la mesa. La noticia más importante evidentemente tiene que ver con la evolución de la pandemia en el país, las últimas medidas que ha tomado el gobierno, que ha anunciado y que se aplicarán a lo largo de esta semana, y el crecimiento exponencial que se mantiene en los casos de contagio y de muertes en el país. A propósito de las medidas que está adoptando el gobierno nacional y que tienen que ver con el ingreso de nuevos sectores o la normalización de su vida rutinaria, el presidente Iván Duque anunció que comienzan las pruebas piloto para que reabran sus puertas las iglesias en el país. No debe haber un aforo mayor de 50 personas y se debe contar con todas las medidas de bioseguridad y de distanciamiento que se presenta en los otros sectores, fue lo que dijo el presidente Duque. Con la colaboración de alcaldes en municipios que no tienen afectación, empezar esos pilotos la próxima semana. Y lo que hemos establecido también es que empezamos con un aforo de 50 personas. Claro, hay una solicitud que la tienen que tramitar los alcaldes con el Ministerio del Interior. Y lo que vamos a identificar desde ya, pensando después del 15-16 de julio, en municipios con baja afectación o con cero afectación de COVID, un proceso donde podamos empezar a contemplar aforos porcentuales. De tal manera que eso también permita recuperar la expresión religiosa, la libertad religiosa y hacerlo con todas las pautas de bioseguridad. Y una decisión de un juez, el juez 61 de Bogotá, que obligó al gobierno a repensar las medidas de confinamiento para mayores de 70 años, puesto que le concedió una tutela a los adultos mayores de 70 años que pidieron el mismo tratamiento para el resto de la población y no un confinamiento especial como se ha venido dando hasta este momento en el país. El presidente Duque evalúa nuevas medidas para permitir, para flexibilizar las salidas de los adultos mayores de sus hogares. De hecho, una de las propuestas que estamos elaborando, que hará parte también de la apelación que nosotros hagamos del fallo, porque me parece que es un fallo que desconoce la evidencia y además pone en riesgo la salud y la vida de los mayores de 70 años en el país, lo que nosotros también estamos pensando es en habilitar por lo menos una hora diaria con las restricciones, el distanciamiento, etcétera, y creo que estos son mensajes muy importantes para los mayores de 70 años. Hoy tenemos, Luis Carlos, 117.110 casos confirmados de coronavirus. Hay 64.900 casos de esos activos. Se han presentado 4.064 muertes y recuperadas 47.881 personas. 5:07 a.m. El caso del coronavirus en Colombia, el alza de las últimas semanas, de los últimos días, ha sido anotado por Nicolás Maduro, quien está sacando provecho y ahora lo ha llamado el virus colombiano. De la misma manera que Trump dice que es el virus chino, Nicolás Maduro dice el virus colombiano. Marcos Morim en Caracas, muy buenos días. Buenos días, Luis Carlos, un gusto saludarte desde Caracas al 20 grados centígrados. Sí, para referirse al coronavirus, Nicolás Maduro usó este domingo 5 de julio el calificativo de virus colombiano, pues a su juicio la pandemia ha empeorado en Venezuela debido a una agresión sistemática por parte del presidente Iván Duque. Reiteró que supuestamente el gobierno de Duque permitió que se expandiera la enfermedad en Colombia, principalmente en las fronteras, para afectar políticamente a su gobierno. Escuchemos parte de las declaraciones de Nicolás Maduro. Tremenda batalla ha dado nuestro pueblo contra la pandemia, pero la lucha está cruda, está dura. Hemos tomado todas las decisiones correctas a tiempo, pero bueno, nos mandaron la pandemia del virus colombiano. Y el virus colombiano se expandió por todo el país. Y ahora estamos nosotros cortando las cadenas de transmisión del virus colombiano que mandó Duque en un plan macabro que denunciamos a tiempo. Por su parte, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, informó que en esta semana se darán detalles de los siguientes pasos y estrategias para ejercer presión en contra del régimen de Nicolás Maduro. La semana que viene vamos a comunicar, a documentar rápidamente la estrategia. ¿Cuál es la estrategia a seguir? Los próximos pasos en tres áreas fundamentales. Todo lo que tiene que ver con la presión, todo lo que tiene que ver con nuestro rol, tu rol. Esto no es una lucha de Juan Guaidó, esto no es una lucha de los estudiantes, esto no es una lucha de las enfermeras, esto no es una lucha de los médicos, esto es una lucha de todos, por las enfermeras, por los médicos, por los estudiantes, por el futuro, por Venezuela, por la democracia. También Guaidó agradeció a la reina Isabel del Reino Unido por su compromiso solidario con los venezolanos en la lucha por la causa democrática. El mandatario resaltó la importancia del apoyo del Reino Unido en estos momentos actuales de Venezuela. Recordemos que la reina Isabel II ayer extendió su congratulación al presidente encargado Juan Guaidó en conmemoración del Día de la Independencia de Venezuela y expresó su estima y consideración para el rescate del orden constitucional en Venezuela. Desde Caracas, Marcos Morín para la FM Las Noticias, como son. 5:09. ¿Y qué es lo más importante hasta ahora en el mundo, don Azuri Chamá? ¿Qué tal? Muy buenos días. Luis Carlos, oyentes, buenos días. Las cifras, 11.500.000 casos confirmados ya, 6.184.000 personas dadas de alta. Y la cifra de fallecimientos, 534.000. Noticias que confunden un poco. Hay 239 científicos de 32 países que le dicen a la Organización Mundial de la Salud: corrijamos nuestra versión, porque el coronavirus sí se transmite por el aire y las partículas duran en este mismo un poco más de tiempo. Nicaragua, mientras tanto, está aplicando la hidroxicloroquina que le donó la India, a pesar de que ya en el mundo se ha dicho que no es efectiva. Cierro con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. A pesar de que el país ya tiene cifras superiores a Francia y España, está pidiendo que no lo comparen, que las comparaciones son odiosas. Quisieran que nos fuera mal, se van a quedar con las ganas. Vamos a salir adelante, vamos a seguir atendiendo a los enfermos por la pandemia, como lo hemos hecho de manera profesional y en forma responsable. Vamos a recuperar la economía. En Australia tuvieron que echar para atrás medidas de apertura por nuevos brotes. Se lo contaré más adelante. Buenos días. Buenos días, Azuri, 5:11. Y en Estados Unidos siguen aumentando también preocupantemente los casos de coronavirus. 37 estados de la Unión Americana han reportado aumento en las últimas 24 horas. Diana Mateus, ¿qué tal? Muy buenos días. Luis Carlos, muy buenos días. 6:11 en la costa este de Estados Unidos. Así es, en el país los casos de coronavirus se han incrementado en 37 estados, mientras que el estado de la Florida sigue superando su propio récord con más de 200.000 contagios y más de 3.700 personas fallecidas. De acuerdo al Departamento de Salud de la Florida, el 46% de los nuevos casos diagnosticados en las últimas 24 horas corresponden al sur del estado. En el condado de Miami-Dade, que es el centro de la pandemia, más de 47.000 personas tienen coronavirus y 1.043 personas han muerto por la enfermedad. El alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, aseguró que la reapertura de bares y restaurantes contribuyó al aumento de casos porque las personas comenzaron a socializar como si el virus no existiera. Entre tanto, estados como Arizona, Texas y California continúan presentando también un aumento de contagios y en el otro lado está Nueva York, que han en la fase 3 de reapertura económica. A su turno, el presidente Trump aseguró el fin de semana que el 99% de los casos de coronavirus son totalmente inofensivos, advirtiendo además que ningún país tiene la cantidad de pruebas que se realizan en Estados Unidos. Sin embargo, el actual administrador de drogas y alimentos de Estados Unidos, Stephen Hahn, se negó a defender esta afirmación y aseguró que la situación es complicada con el coronavirus. I totally support the CDC and the information that they're putting out with respect to this pandemic. I think it's again really important. The guidelines that we've emphasized, the data that we have, again, it's a rapidly evolving situation and we're going to have more data, but we absolutely must take this seriously. We must institute these public health measures. We cannot back off from those. Aseguró el comisionado de la FDA que respalda totalmente a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades y advirtió que es muy importante seguir sus lineamientos. Este problema es serio y hay que tomarlo de esa manera, aseguró el funcionario. En Estados Unidos hoy se registran más de 2.800.000 contagios y las muertes por el coronavirus son más de 129.900. En Miami, Diana Mateus, la FM, las noticias como son. Y la inflación en Colombia es la más baja de la última década. Profesor Fernando Quijano, director del diario La República. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Luis Carlos, y a los compañeros de la mesa. Se conoció este fin de semana la inflación en Colombia, el índice de precios al consumidor, y las cifras son muy alentadoras y es un frente económico por el cual no debe haber ninguna preocupación. Mire, Luis Carlos, en todas las ciudades la inflación fue negativa, todas las ciudades los precios bajaron más de lo previsto y la inflación mensual no llegó al menos 0,38%. El año pasado, para la misma fecha, había sido en terreno positivo el 0,27. La cifra más baja que se conoce en este momento en la historia reciente es de menos 0,32. Así las cosas, en lo corrido del año la inflación va en 1,19, muy baja, y anualizada está en 2,19. Los sectores que representaron algún tipo de variación positiva fue el sector de la salud, por supuesto, con 0,33, las bebidas alcohólicas con 0,21. De resto de los sectores, restaurantes, información, alimentos, recreación, alojamiento, prendas de vestir, todas registraron variaciones muy por debajo del 1% en terreno negativo. Esto permite que las tasas de interés del Banco de la República también estén en su terreno más bajo y se alargue en el tiempo la tasa de intervención en el mercado del Banco de la República cercana al 2,5%. Son las 5 de la mañana, 15 minutos, y la situación a esta hora en China y en Hong Kong. Don Santiago Ángel, buenos días. Hola, Luis Carlos, buenos días. Los hemos visto a ellos y ellos nos han visto a nosotros, es lo que dijo el almirante James Kirk del portaaviones de los Estados Unidos llamado Nimitz. Dos portaaviones de los Estados Unidos han estado haciendo ejercicios militares en los últimos días en el mar del sur de China y la Cancillería de China ha respondido diciendo que están listos para contrarrestar estos ejercicios militares en Estados Unidos, que tienen que ver con Taiwán y con otros ejercicios que había iniciado la semana pasada China en las islas del Paracel. La tensión militar en el mar del sur de China, han dicho los expertos, es la más alta desde el 2018, cuando dos navíos, uno chino y el otro estadounidense, se rozaron bien en esas mismas aguas que han sido disputadas por varios países en esa región de Asia. Esa es la noticia más importante con la que amanecemos hoy. Y en Hong Kong, el primer ciudadano de la península ya fue imputado, diríamos en Colombia, con los cargos de la Ley de Seguridad Nacional de China. Es probable por terrorismo que pueda pasar el resto de su vida en prisión, juzgado por la justicia de China, y hay tensión de nuevo también en medio de una preocupación creciente por dos casos locales de coronavirus que han sido identificados en los últimos días en Hong Kong. 5 de la mañana, 16 minutos. Doctora Cristina Plaza, es la noticia más importante hasta ahora. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos, a la mesa de trabajo y a los oyentes un saludo muy especial. Luis Carlos, en el municipio de Garzón Huila se le dio el último adiós a Salomé, la niña de 4 años que murió víctima de violencia sexual y física. Mire, cientos de jóvenes y adultos salieron con globos blancos y pancartas en las que se leía no al feminicidio. El pueblo salió en forma organizada y en medio de honores que le brindó la policía de infancia y adolescencia, le dijeron adiós a Salomé. Luis Carlos, mire, este caso estremeció al país este fin de semana. La niña fue brutalmente golpeada y agredida sexualmente. El hombre responsable es Sebastián Mieles Betín, de 27 años. Este criminal la había llegado a Garzón, contratado por un consorcio que adelanta una pavimentación en el sector de Puerto Alegría, pero al quedar sin empleo, la familia de la niña lo acogió en su casa. Doloroso, Luis Carlos, la verdad es que somos una sociedad enferma que no protege a nuestros niños. 5 de la mañana, 18 minutos. Gracias, doctora Cristina. Y uno de los grandes genios de la música y del séptimo arte ha muerto hoy en Roma a sus 91 años. Diana Jayón, desde París, ¿qué tal? Muy buenos días. Luis Carlos, buenos días. Si le hablo de grandes clásicos del cine como El Bueno, El Malo y El Feo, o Cinema Paraíso o La Misión, sin lugar a dudas usted y muchos de nuestros oyentes conectarán de inmediato qué tienen estas obras del séptimo arte en común. Su maravillosa música, creada por el gran compositor italiano Ennio Morricone, quien falleció hoy a los 91 años de edad en una clínica de Roma debido a complicaciones de una operación de fémur. El laureado maestro celebre por sus composiciones para películas como la trilogía del dólar de Sergio Leone había sido galardonado con el premio Princesa de Asturias de las Artes en este 2020. En el 2006, Morricone fue galardonado con el Oscar honorífico. El maestro es uno de los compositores cinematográficos más geniales y polifacéticos del mundo, con más de 400 bandas sonoras realizadas para cine y televisión. Caballero de la Legión de Honor de Francia y Comendador, Gran Oficial y Caballero de la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la República Italiana, recibió más de 27 discos de oro y 7 de platino y numerosos galardones, varios BAFTA, Globos de Oro, Grammy, David de Donatello, el León de Oro a toda una carrera en Venecia en 1995 y el Polar de la Música en Suecia en el 2010. Según informó su familia Luis Carlos en un comunicado, el funeral de Ennio Morricone se llevará a cabo de forma privada, de forma consecuente al sentimiento de humildad que siempre inspiró los actos de la existencia del gran maestro. Desde París informó Diana Hayon para la FM, las noticias como son. La FM, las noticias como son. Todos en casa también podemos convertirnos en héroes sin capa. Evitar la calle ayuda a salvar más vidas. RCN. Para todos, arrancamos esta mañana complementando la información de Diana Hayón desde París con la música de una de las escenas más emblemáticas del cine, la música de Cinema Paraíso, banda sonora compuesta por Ennio Morricone, que falleció a los 91 años. La FM. 51, Eushi, una de las mentes más brillantes en términos de musicalización de películas y demás, ¿no? Luis Carlos, lo que hizo Ennio Morricone de verdad es una cosa que los que son fanáticos del cine y los que son fanáticos del cine arte lo disfrutaron mucho. En el año 2016, el año en el que la gente festejaba que Leonardo DiCaprio por fin se ganaba un Oscar, la gente también festejaba que Ennio Morricone por fin se ganaba un Oscar, porque el único premio que había ganado había sido un Oscar honorífico en el 2006. Hace unas semanas anunciaban que él y John Williams eran los compositores que este año se llevan el premio Princesa de Asturias de las Artes, que se entrega en octubre. Sí, claro, claro. Italiano, más de 400 composiciones para el cine, para la televisión, más de 100 trabajos clásicos. Sí, porque él le compuso temas. Sí, contame. Sabía que había empezado su vida profesional como jugador de fútbol, jugó para la Roma. ¿En serio? Sí, jugó para la Roma. No sabía. Empezó como futbolista, por supuesto. Si y no, dejó voy el a fútbol hacer. Sí. Por la música. Señora. No, que voy a hacer una recomendación. Si no han visto Cinema Paradiso, sí. Hoy es el día para verla. ¿Vos la has visto? Sí, claro. Es de las películas. Una de las películas más. Brillantes en la historia del cine, por supuesto. Uy, maravillosa. Él también jugaba ajedrez, le compuso música a Polanca, a Zucchero, a Andrea Bocelli. Era un genio, o sea, es como John Williams, de esos genios que nos tocan muy poquitos. John Williams, el compositor de Star Wars, por supuesto. La cabeza de la música del western, de los ¿sí? las películas de los vaqueros, ¿no? Sí, sí, un genio. Lo tiene identificadísimo, ¿no? Profesor Fernando Quijano. No, totalmente. Sabe que a mí es que el tema de las películas de vaqueros, detrás de eso hay toda una gran historia. Las películas de vaqueros cuando se empezaron a hacer en Italia, o sea, los spaghetti western, que le dieron verdaderamente el brillo, por ejemplo, a Clint Eastwood, cambiaron de vestimenta, se vistieron a lo italiano y Ennio Morricone le puso la música. Y hay dos como temporadas, dos etapas de las películas de vaqueros. Las que se hacían en Estados Unidos, que eran un poco más, entre comillas, ordinarias, y las que se empezaron a hacer en Estados Unidos con esta música, bueno, con la música de El Bueno, El Malo y El Feo, y obviamente con una vestimenta mucho más global, no como se vestían los vaqueros puramente americanos. Ennio Morricone nos deja los 91 años de edad. Son las 5 de la mañana, 25 minutos. Nuestro tema del día hoy está relacionado con nuestro James Rodríguez. Este fin de semana James le pidió a Zinedine Zidane no ser convocado para el partido del fin de semana, lo que ya ha hecho insostenible su presencia en el Real Madrid. Por eso queremos preguntarles a todos ustedes, ¿cuál debería ser el equipo para James? Numeral, el equipo para James es. Numeral, el equipo para James es. Envíenos su mensaje de voz al 310-80-114-80, 310-80-114-80, es el WhatsApp de la FM. Opine ya del tema del día en nuestro WhatsApp 310-80-114-80, 310-80-114-80. Tema del día de la alianza informativa más poderosa de Colombia. Noticias RCN, La República, La Cariñosa y La FM. La FM, las noticias como son. Solo un noticiero en Colombia te dice las noticias como son, desde todos los ángulos. Primicias, investigaciones, opinión, deportes, entretenimiento y música. Desde las 5 de la mañana. 5 de la mañana, 5 minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Esto es La FM. La FM con Luis Carlos Vélez. Las noticias como son. En La FM, las voces de los protagonistas. La FM, las noticias como son. 5:26 de la mañana, muy buenos días, bienvenidos al resumen de voces con sus principales protagonistas. Soy Ana María Cuesta. Y todos los días en Colombia hay un nuevo escándalo. Al sargento Luis Carlos Díaz lo retiraron del ejército tras haber denunciado a los 7 soldados a su cargo por haber secuestrado y abusado sexualmente de una menor de la etnia Embera en Risaralda. Dice que él no se equivocó y que no lo dejaron defenderse. Se me acerca la hermana de la joven y me dice que el día anterior, en la noche anterior, unos soldados habían abusado de su hermana. En ese momento cojo y llamo a Policía de Infancia y Adolescencia del sector de Santa Cecilia. Me comunico con ellos, les digo que tengo una situación especial, que necesito que lleguen por la menor para que la lleven al hospital. Posteriormente llamo al comandante donde estoy agregado operacionalmente, al coronel Caicedo, le informo la situación. A mí no me han dejado defender o no me dejaron defender. Me tiran de la institución como si fuera lo peor. Y en las últimas horas se conoció un audio del general Eduardo Zapateiro, comandante del Ejército Nacional, en el que justifica el retiro del sargento Juan Carlos Díaz. Zapateiro sugirió que él filtró información a los medios de comunicación sobre el caso de la menor Embera. Nadie lo está tildando de sapo, ni nadie lo está tildando de absolutamente nada. El sargento Díaz, sargento mayores, estaba en la obligación moral, institucional y legal de denunciar lo que habían hecho sus hombres. Porque si se queda callado, también estuviera hoy penalmente investigado. Yo fallé como comandante de pelotón y no lo hice. Y me someto a las consecuencias que la fuerza tenga contra mí. Eso es lo que dice un sargento berraco. Y no ahorita buscando medios de comunicación a ver si presionan al comandante del ejército. No, señor, no, señor. A mí no me van a presionar los medios de comunicación. Jean César Iupa, secretario general del Consejo Regional Indígena de Risaralda, denunció una campaña en redes sociales para desprestigiar a la niña indígena Embera violada por militares, ya que aseguran que la menor se habría ofrecido por dinero. Nos están estigmatizando a toda la población indígena en el país, especialmente a las mujeres indígenas. No les vamos a permitir que nos estén permeando con audios, grabaciones, videos. No les vamos a permitir. Ante todo, exijo respeto a toda esta población minoritaria, personas desadaptadas que no conocen el movimiento política indígena, lo exigimos respeto. Y la directora de Seguridad Ciudadana, Carmen Torres Malaver, de la Fiscalía, confirmó que son 12 los casos de posible abuso sexual contra menores de edad de la comunidad indígena Nukak Makú en el Guaviare. Estamos haciendo el contexto de la etnia para poder entender los 12 casos, porque no es solamente uno. Este caso lo estamos priorizando junto con los demás, que es lo que denominamos una situación de victimización de la comunidad Makú. Y el presidente Iván Duque le ordenó a la ministra de Justicia, Margarita Cabello, que se encargue de coordinar la formulación del proyecto de ley que reglamenta en Colombia la cadena perpetua contra violadores y asesinos de niños. Un paso muy importante que se ha dado en Colombia ha sido el de la aprobación de la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. Y quiero dejar claro hoy que le doy instrucciones a la ministra de Justicia para que a partir del 20 de julio, con la celeridad, presentemos la ley reglamentaria del acto legislativo. Pero vamos a estrenar en nuestro país esa sanción ejemplarizante con estas mentes perturbadas, ruines, para que tengamos castigo efectivo frente a este comportamiento. 5:30 de la mañana, las voces de los principales protagonistas en la FM. En la FM, las voces de los protagonistas. La FM, las noticias como son. La flor que florece en la adversidad es la más rara y hermosa de todas. En todo momento, siempre. La FM. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. En Colombia son las 5:31, titulares a esta hora. Hoy es lunes, es el sexto día del mes de julio. Aumenta la velocidad de contagio de coronavirus en el país. Se registran ya 117.110 casos y 4.064 muertes por el virus. Médicos expertos, algunos colombianos, bajaron la guardia en algunos casos en medidas de protección. Aseguran que esto especialmente en Bogotá y Barranquilla, las ciudades que más reportan a propósito casos diarios. El presidente Iván Duque se ha referido al inicio de las pruebas piloto para abrir iglesias en Colombia, que deben tener un aforo de 50 personas y cumplir con todas las medidas de bioseguridad. Y lo que hemos establecido también es que empezamos con un aforo de 50 personas. Claro, hay una solicitud que la tienen que tramitar los alcaldes con el Ministerio del Interior, y lo que vamos a identificar desde ya, pensando después del 15-16 de julio, en municipios con baja afectación o con cero afectación de COVID, un proceso donde podamos empezar a contemplar aforos porcentuales. El empresario colombiano Alex Saab fue trasladado de manera sorpresiva de la cárcel central a la isla de Sal, donde fue capturado el pasado 12 de junio. El régimen de Nicolás Maduro a propósito reaccionó y exige un encuentro con Saab en prisión, justificando preocupación por su estado de salud. Martín Vizcarra, presidente de Perú, manifiesta su voluntad de que sea el pueblo, a través de un referendo, quien decida si se debe o no eliminar la inmunidad parlamentaria. La consulta se formulará el mismo día de las elecciones generales en el 2021. Y según el diario The Sun, el Real Madrid bajó el precio del pase del jugador colombiano James Rodríguez para adelantar su marcha del equipo ante las marcadas diferencias con el técnico Zinedine Zidane. Son las 5:32. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. A esta hora inicia el pico y placa para taxis en Bogotá. Le corresponde a las placas terminadas en 9 y 0 hasta las 9 de la noche. Le recordamos a todos nuestros oyentes que la medida no está vigente para vehículos particulares. Desde el centro de la capital del país, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. El clima en la FM. Muy buenos días, un cordial saludo para la amable audiencia. Les informamos el pronóstico de tiempo para hoy, 6 de julio de 2020, en las principales ciudades. Bogotá en la madrugada con cielo mayormente cubierto, con registro de lluvias y lloviznas en amplias zonas de la capital. La temperatura mínima registrada estuvo cercana a los 11 grados Celsius. Respecto al pronóstico, se espera una mañana de cielo parcialmente cubierto, con predominio de tiempo seco y una temperatura máxima del aire cercana a los 20 grados Celsius. Medellín, lluvias en horas de la tarde y noche, temperatura máxima aproximada a 27 grados Celsius. Para aquí en Cartagena, predominio de tiempo seco, una temperatura máxima cercana a los 32 grados Celsius. Cali, precipitaciones en la tarde y noche, temperatura máxima 28 grados Celsius. Y Bucaramanga, lluvias de variada intensidad en la tarde y noche, temperatura cercana a los 26 grados Celsius. William Calderón está en la FM. Cinco de la mañana, 34 minutos, comienza a amanecer en el país. Vamos a actualizarlos con las noticias más importantes en las regiones de Colombia. Y comenzamos en el Valle del Cauca. Este domingo reabrieron con estrictos protocolos de bioseguridad 19 iglesias en Cali. Se espera que hoy comiencen a reabrir las que faltan y una medida similar se va a aplicar en otras regiones del país. Tina Cárdenas en Cali, buenos días. Buenos días, William. Desde el domingo están habilitadas 19 iglesias católicas de Cali para celebrar misa. Los templos son los que tienen el pasaporte sanitario expedido por la alcaldía y que han participado de los planes piloto poniendo en marcha los protocolos de bioseguridad. Así lo aseguró el padre Dagoberto Cárdenas, vicario episcopal para el Servicio del Desarrollo Humano Integral de la Arquidiócesis de Cali. En principio se inició con municipios no COVID, sin embargo, aquí en la Arquidiócesis de Cali somos pioneros en esta acción, pero también una acción que amerita toda la responsabilidad para hacer las cosas bien y para mostrar también que se puede celebrar con los debidos cuidados, que también la espiritualidad es una necesidad básica y que por lo tanto se puede acudir teniendo los debidos protocolos. Adicionalmente, desde este martes podrán celebrar de 2 a 3 misas diarias las parroquias que vayan cumpliendo con los requisitos de bioseguridad. Por su parte, para verificar el cumplimiento de los protocolos, la Secretaría de Salud realizará visitas aleatorias a las iglesias. En Cali, Lina Cárdenas, la FM, las noticias como son. 5:35, entre tanto en Antioquia se impuso la primera condena en prisión por violar la cuarentena. ¿Dónde fue Ana María Londoño? Buenos días. William, muy buenos días. Pues estamos hablando del caso de Libardo Antonio Salas, que fue descubierto por la policía cuando intentaba robar en una panadería. Esto fue en el municipio de Bello, en el norte del Valle de Aburrá. La fiscalía determinó que el acusado no solo era responsable del delito de tentativa de hurto, sino que además estaba violando las medidas impuestas por el gobierno nacional para prevenir la propagación del coronavirus. El subcomandante de la Policía Metropolitana, el coronel Omar Rodríguez, confirmó que este hombre no solo va a pasar 27 meses en la cárcel por el intento de hurto, sino que estará 6 meses más por incumplir con las medidas sanitarias. Esta es la primera condena de este tipo en el país por la contravención. En el proceso judicial, la Fiscalía General de la Nación estableció que además de este delito, el hoy condenado estaba violando las normas sanitarias expedidas por el Gobierno Nacional, por lo cual fue también sentenciado. El coronel Rodríguez aseguró que más de 590 personas han sido capturadas en el Valle de Aburrá por incumplir las medidas de protección, especialmente por salir en días no permitidos o no portar el tapabocas. Desde Medellín, Ana María Londoño, en la FM, las noticias como son. Ana María, gracias. Y se amplió la capacidad de unidades de cuidado intensivo en Barranquilla. Se recibieron 21 nuevos ventiladores. William Vargas, buenos días. William, muy buenos días. Barranquilla recibió 21 nuevos ventiladores que van a reforzar las unidades de cuidados intensivos de la red pública hospitalaria de la capital del Atlántico. Así lo dio a conocer el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo. El mandatario indicó que el fortalecimiento de esta capacidad de la atención médica para salvar vida es una de las prioridades. Es por eso que ya se han recibido a la fecha 203 unidades de estos equipos. Seguimos fortaleciendo nuestra capacidad de salvar vidas, de atender gente, de que quien necesite atención médica de primera lo reciba. Nuestra red pública y privada ha recibido ya más de 200 respiradores y esta semana seguiremos adicionando camas de cuidado intensivo, intermedio y básico. Con los 203 ventiladores adicionales que ha recibido a la fecha por parte del Gobierno Nacional y donaciones del sector privado, Barranquilla tiene hoy más de 600 unidades de cuidados intensivos en su red hospitalaria antes de la crisis tenía 411 UCI. En Barranquilla, William Vargas Velasco, la FM, las noticias como son. William, gracias. La Fiscalía Seccional de Guaviare avanza en las investigaciones para dar con los responsables de los 12 casos de abuso sexual contra niñas indígenas. 3 de esos casos son cometidos por militares. En Villavicencio, Yolanda Martínez, buenos días. La vicefiscal general de la Nación, Marta Janet Mancera, anunció desde San José, capital del departamento del Guaviare, que son 12 los casos de posible abuso sexual contra menores de edad de la comunidad indígena Nucat Macut, oriunda de esa región del país. De los 12 casos de abuso sexual contra menores Nucat Macut en el Guaviare, 3 serían causados por uniformados del ejército. Decir una fecha exacta de toma de decisión no sería lo ideal. ¿Por qué? La contundencia no es en los días que demoremos haciendo la investigación, sino en lo que recolectemos como elementos probatorios. Estamos haciendo el contexto de la etnia para poder entender los 12 casos, porque no es solamente uno. Este caso lo estamos priorizando junto con los demás, que es lo que denominamos una situación de victimización de la comunidad Macú. Dijo la funcionaria que en el caso puntual que involucra a 8 militares del batallón Joaquín París, se investiga desde la Fiscalía Seccional Guaviare, donde ya se ha avanzado en identificar la presunta responsabilidad de los uniformados. 5 de la mañana, 39 minutos, y con globos blancos y bajo estrictos controles de bioseguridad se cumplieron las honras fúnebres de Salomé, la niña de 4 años que fue violentada en el municipio de Garzón, en el departamento del Huila. Hay conmoción nacional por este hecho. Alejandra Herrera, en Neiva, buenos días. Según las autoridades, un sujeto identificado como Sebastián Mieles Betín, de 27 años de edad, sería el responsable de este atroz hecho que tiene conmocionados a los huilenses, departamento en donde el gobernador ha pedido a la justicia colombiana una condena ejemplar. Es muy doloroso esto que nos está pasando. Rechazamos contundentemente estos hechos. Esperamos que todo el peso de la ley caiga sobre este asesino, sobre esta persona que no merece ninguna consideración. Pero tenemos que reflexionar en que el problema es estructural y que tenemos que trabajar en el fondo del asunto, y es en la construcción de capital humano. Asimismo, para el próximo martes 7 de julio, a partir de las 4 de la tarde, en la plazoleta de la alcaldía de Neiva, se realizará un plantón para rechazar todos estos hechos violentos, tanto los sufridos por Salomé como los de otras niñas víctimas de maltrato y abuso sexual, mientras Sebastián Mieles le fue determinada la medida de aseguramiento intramuros. 5:41, la noticia más importante a esta hora en Cartagena. Laura Rosales, buenos días. William, buenos días. El día de ayer el alcalde de Cartagena dio a conocer presuntos hallazgos de corrupción en la ciudad. Según el mandatario, la corrupción se ha llevado el 70% del presupuesto. En su informe, el alcalde se refirió a diferentes fundaciones como organizaciones Tiempo de Paz, Fuandes, Cooperativa Multiactiva La Renovación, Goles de Por Vida, entre otras, a las que señaló por algunos incumplimientos y porque en sus procesos contractuales tenían diferentes objetos que no estarían relacionados con lo que hace una entidad sin ánimo de lucro. Escuchemos. Todas estas fundaciones, su única razón de ser es contratar con entidades públicas. Esto no es como la Cruz Roja, como la Liga contra el Cáncer, que desarrolla todas sus actividades y eventualmente puede tener un contrato con el Distrito de Cartagena, con el Departamento de Bolívar, sino que estas única y exclusivamente se dedican es a contratar con nosotros. También el director del Fondo de Pensiones reveló que se encontraron pagos de retroactivos millonarios a terceros accionarios por fallos de tutela proferidos en el sur de Bolívar. Así como estos contratos, el alcalde Dau revelará un sinnúmero de presuntas irregularidades en las próximas semanas. En Cartagena, Laura Rosales, la FM, las noticias como son. Laura, gracias. Y se acerca a 200 la cifra de militares con COVID-19 en el batallón Nueva Granada de Barranca Bermeja. Está en cuarentena. Juliet Hernández, buenos días en Bucaramanga. Muy buenos días, William. Las autoridades de salud de Barranca Bermeja confirmaron 65 nuevos casos de militares que resultaron positivos para COVID-19 en el batallón Nueva Granada. Con ellos aumentaron a 193 la cifra de uniformados contagiados con el virus. Según el secretario de salud de esa localidad, Luis Fernando Castro, se continúa el proceso de realización de pruebas. Han tenido su acompañamiento psicológico, el seguimiento médico por parte de Sanidad Militar y pues estamos ahí atentos a ver cómo evolucionan y esperamos ya la pronta recuperación. Esperaríamos después del 8 empezar a hacer las muestras de seguimiento para establecer ya que se recupere todo este grupo. Desde el pasado 1 de julio, el Batallón Nueva Granada entró en cuarentena estricta, la cual irá hasta el próximo 15 de julio como estrategia para controlar los aumentos de casos de COVID-19. Después de esta fecha, se realizarán a los militares unas muestras de control por grupos y de esta manera se conocerá a quienes estarán libres de contagio. Desde la capital del departamento de Santander, Julia Hernández, la FM, las noticias como son. Las noticias de Bogotá, primero en la FM. 5.44, presten atención a esta cifra, 80%, esa es la capacidad de ocupación hoy de las camas UCI en Bogotá. Alejandra Uribe, buenos días. William, buenos días, pues mire, lo sorprendo porque ya sobrepasamos el 80%, aquí información de la Secretaría de Salud de Bogotá nos confirma que la ocupación llega al 83.8%, es decir, hay 849 pacientes que están en camas UCI en Bogotá y 1.013 disponibles. Esto quiere decir, sin embargo, William y oyentes, que pese a que tenemos más camas UCI disponibles, pues recordemos que la semana pasada 33 de ellas tuvieron que salir de funcionamiento por no contar con todo el personal. En ese orden de ideas, también Luis Guillermo Plata, el gerente para la atención integral de la pandemia, aseguró que en Bogotá se instalaron con personal capacitado 8 equipos y con personal capacitado en el Hospital San Ignacio, en la Clínica Corpas, también en la Clínica Santa María del Lago y también 26 fueron entregados en el Hospital Militar. Quien ha estado pendiente de toda esta entrega de estos equipos ha sido el secretario de Salud, Alejandro Gómez. Con un equipo asistencial extraordinario que está haciendo los mismos sacrificios y los mismos esfuerzos que están haciendo cientos, miles de personas en cada uno de los puntos asistenciales de Bogotá, de la red pública y de la red privada. Esperamos ponerlos al servicio de la ciudadanía en las próximas horas. Se tienen que instalar, tienen que tener unos equipos, tienen que tener un talento humano y una capacitación que nos hace el equipo que el Ministerio de Salud ha determinado para este efecto. Entre tanto, también la alcaldesa Claudia López, a través de su cuenta de Twitter, hizo un llamado a todos los capitalinos debido precisamente a la velocidad de contagio que, según ella, es preocupante en la capital del país. Hace un mes, dice ella, en Bogotá tenía 400 casos promedio por día y ahora tiene más de 1.200. Asimismo, el número de muertos ha aumentado en la capital del país. En un solo día se registraron 35 personas fallecidas. Es por eso que hace un llamado a todos los ciudadanos para que no bajen la guardia en medio de esta pandemia. Desde el centro de la capital del país, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. La FM, en las buenas y en las malas, siempre. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. RCN se identifica con la tranquilidad. Clientes como Gabriela podrán hacer uso de la solución digital QR COVID Pass, monitorear su salud a diario, identificar alguna alerta y contar con orientación médica de ser requerida. Con tranquilidad podemos cuidar de todos y salir adelante. Seguros Bolívar, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Dicen que las paredes tienen oídos. Déjale escuchar a las de tu casa. Tus planes, tus juegos, tus programas, tu amor, tu respeto, tolerancia y alegría. RCN. Soy Ricky Martin y quiero que pruebes la nueva Postobón Aqua, en el punto exacto, entre lo suave y lo burbujeante, entre lo que te gusta y lo que te hace bien. Deliciosa, refrescante y sin calorías. Aqua. Prueba la nueva Postobón Aqua, el punto exacto. Aqua.

Sí, se los están llevando. El P.F. Chang's que está en la novena. ¿Será que lo van a cerrar? No puede ser. Eso es lo que parece. Uno de los restaurantes de franquicia más importantes que hay en Colombia, ¿no? Sí, señor. En la novena con 81, creo que es. Y bien tempranito hubo un trino de Mario Hernández diciendo otro restaurante que se va. Profe Quijano, ¿esto es de esa misma, de ese mismo conglomerado mexicano que trae marcas internacionales a Colombia? Sí, señor. Son los socios del grupo Nutresa en Starbucks. Sí, ¿cómo es que se llama eso? Ya le digo que realmente es Alsea, sí señor. Alsea es, sí señor, digamos es un grupo mexicano que es Burger King, Starbucks, P.F. Chang, Cheesecake Factory también, Cheesecake que ya Factory, creo que, claro que, sí. que había cerrado. Es decir, esto es una empresa que está en Colombia desde el 2012 trayendo restaurantes. De hecho, arrancó en Argentina y desde Argentina abrieron operaciones para Colombia. En Estados Unidos, pues es una empresa con más de 200 locales. La inversión de esta empresa de franquicias en Colombia fue casi de 5 millones de dólares en ese momento. Con este restaurante no les había ido tan bien desde antes de la crisis, y seguramente la crisis fue la gota que rellenó la copa. Son los mismos dueños de Burger King, pero, Starbucks. ¿Qué pasa? ¿Qué locura? Bueno, hombre, lo del coronavirus lo entiendo perfectamente. Pierre Changs es, hacían filas, Fernando, Ushi. Filas para entrar en Bogotá, filas. Me acuerdo una vez intentamos ir y no se podía ir. Era imposible. Filas alrededor de la calle. Sí. Ahora, lo cierto es, Luis Carlos, que sí es importante que el Ministerio de Comercio y no sé quién más sea, no responsable, sino debe dolerse el tema de los restaurantes. Yo creo que la cantidad de personas desocupadas por el cierre. Todas las semanas registramos un cierre. La semana pasada fue Tostado. Esta semana es P.F. Chang. ¿Y cuál será la próxima semana? Digamos, antes del 15 de julio, que es la apertura total, seguramente, no sé, pero un 25% de los restaurantes de marca, entre comillas, estarán cerrados. Cerraron locales de P.F. Chang. Cierra, se llevan P.F. Changs de Bogotá. 5 de la mañana, 55 minutos. Bueno, la CEPAL le había dicho este fin de semana, 140 mil empresas en Colombia en riesgo de cerrar, ¿no? 140 mil, dijo la CEPAL. Pero sí, y muchas de esas, lo triste, Luis Carlos, es que nosotros registramos las que son reconocidas. Sí. Digamos, las empresas que de una u otra manera tienen una recordación de marca. Pero hay otra cantidad de empresas que no llegan a nuestra recordación, que simplemente cierran. Y nadie se da cuenta, pero sigue el drama del cierre. Por aquí me dicen que Domino's Pizza, hay unos locales cerrados, que Archis, hay unos locales cerrados, y que simplemente los empresarios se están recogiendo en lo más rentable. 5 de la mañana, 56 minutos, tenemos una mañana llena de noticias. 5:56, el himno nacional, ya regresamos, esto es la FM, las noticias como son. Hay momentos en que necesitamos volver familiar, un desayuno de trabajo, cumplir el horario de oficina sin salir de casa. Hay momentos en que necesitamos compartir más con los nuestros sin descuidar el trabajo. RCN. Himno Nacional de Colombia, símbolo soberano de nuestro orgullo patrio. RCN es Colombia.